Dicen que José Smith, fundador de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, completó una traducción de toda la Biblia. Dice que el Nuevo Testamento lo terminó de traducir el 2 de julio de 1833, porque el 10 de enero de 1832, José Smith junto con Sidney Rigdon habían recibido una orden celestial de continuar la obra de la traducción de la Biblia hasta cumplirla. Entonces, agregó José Smith que Dios le ordenó que publique la nueva traducción de su santa palabra para los habitantes de la tierra. Estas afirmaciones con respecto a estos supuestos mandatos divinos están en los documentos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Pero la verdad es que hasta ahora, al menos que yo sepa, la Iglesia mormona nunca publicó una versión inspirada de la Biblia. La Biblia, no otras sagradas escrituras como ellos las llaman, sino de la Biblia en sí. Según un apóstol mormón llamado Bruce McConkie, la razón por la que no se publicó es que esta revisión inspirada de las Sagradas Escrituras nunca fue terminada por el profeta José Smith. Fíjense qué contradicción, porque si eso es verdad, entonces José Smith fue un profeta desobediente, porque según acabamos de decir, él recibió la orden de continuar la traducción hasta cumplirla, orden que recibió por revelación divina el 10 de enero de 1832 y no la completó. Ese manuscrito se dice que fue encontrado entre los efectos personales cuando lo mataron y entonces le entregaron parte de ese supuesto trabajo de traducción a su esposa y apareció publicado de alguna manera, pero no la usan los santos de Jesucristo de los Últimos Días, o la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, para decirlo con más corrección, porque parece que solamente a grupos, a algunos grupos disidentes, estarían dispuestos a reconocerla. Todo esto es una maraña tan confusa que hasta yo tengo problemas para describirla, a pesar de tener en mis manos la documentación necesaria como para referirme con la mayor seguridad a estos hechos. Ellos lo que dicen es que la Biblia que usan actualmente los católicos y también los evangélicos es una Biblia incompleta porque muchos libros se han perdido. Talmage dice que se han perdido 20 libros. Y dice que son el libro de la Alianza, por ejemplo, el libro de la batalla de Jehová, el libro de Jasher, etc. Y entonces, si bien es cierto que algunos documentos antiguos se perdieron, no podemos decir que era la intención de Dios que esos libros formaran parte de la Biblia. El hecho de que estén mencionados no significa nada, porque Pablo también mencionaba expresiones de autores de su época, autores contemporáneos de su tiempo o anteriores a su tiempo, que él reconocía, hablaba de los poetas griegos, por ejemplo, y no significa que esas escrituras deban considerarse libros sagrados que tienen que formar parte de la Biblia misma. Claro, la Biblia mormona extraoficial, no oficial, editada o reconocida por algunos grupos mormones, no resuelve para nada este problema de los libros perdidos. Ellos han perdido uno, por ejemplo, el libro del Cantar de los Cantares, que no lo tienen publicado, pero ni uno solo de los libros perdidos se encuentran en esta supuesta Biblia inspirada que se presume que alcanzó a traducir incompleta el llamado profeta José Smith. Y en cuanto a las traducciones equivocadas, tampoco es correcto. todo se ha revisado a través de eruditos durante muchísimo tiempo. Y más bien sería discutible la traducción hecha por José Smith, que no era precisamente un erudito. Así que lo que es cierto es que en los apuntes, en los manuscritos que conservamos, de las traducciones hechas por José Smith, hay una cantidad de versículos cambiados que no tienen ningún apoyo en los manuscritos más antiguos. Así que cuando se dice que la Biblia tiene muchos agregados, que además tiene algunas cosas torcidas con fines egoístas e inventos deliberados, más bien podríamos decir que esta crítica que ha hecho el apóstol mormón Peterson a la Biblia que usamos las iglesias cristianas es más bien aplicable a la Biblia traducida por el señor José Smith. Repito, amables oyentes, que todo esto debe llamarnos a la reflexión, porque la Biblia nos dice, y la historia también, que tanto Jesucristo como los primeros apóstoles y aún los grandes oradores, eruditos y teólogos de la iglesia primitiva, pero empecemos por Jesucristo en persona y por los grandes apóstoles del comienzo, los que, como Pablo, como Pedro, como Juan, contribuyeron a la formación de la Sagrada Escritura, los autores de los evangelios, etc., todos reconocían que la Biblia es la palabra de Dios y reconocían la autoridad de la Biblia y la reconocían con una actitud respetuosa, casi diríamos reverente, frente a la revelación. Son los mormones los que objetan esa actitud frente a la Biblia. Y cuando dicen que los hechos fueron alterados, que otros fueron agregados, que se utilizó la traducción con fines egoístas, torciendo las expresiones, inventando frases, etc., están siendo injustos. No quisiéramos ser injustos nosotros porque respetamos a los mormones, aunque no estamos de acuerdo con ellos. Pero pensamos, sí, que dada la cantidad de traducciones y la cantidad de contradicciones que existen de los diversos libros sagrados de los mormones, más bien esas frases son aplicables a sus propias escrituras, ¿verdad? Nosotros no podemos aceptar otro evangelio diferente al que nos ha sido revelado por el Señor Jesucristo y por sus apóstoles. Y si uno lee bien la Biblia, encuentra que no existe eso del casamiento celestial, o que no hay base para decir que no hay un infierno, y que no hay fundamento para vestirse con ropa interior sagrada y otras cosas que pregonan los mormones, sino que la doctrina que contiene la Biblia realmente contradice a la iglesia mormona desde el principio hasta el fin. Yo sugeriría que si entre nuestros oyentes hay personas que tienen convicciones vinculadas al mormonismo, no crean a mis palabras, sino que revisen la documentación, la literatura que tienen en su poder, y no simplemente los folletos de divulgación que se entregan para la lectura de los ingenuos con el propósito de captar nuevos prosélitos. Esos folletos simplemente están escritos en términos muy generales, pero si se hace una investigación profunda, se verá cuánta razón hay en lo que decimos en estos programas. Hoy terminó mi tiempo y continuaremos otro día.